distancia afecta, pero hay que tener paciencia. Mi mundo gira en torno a ti, tú eres mi razón de vivir. De vivir. Y cuando no estás, un pedazo de mi alma se va, porque tú eres mi otra mitad. Es mi otra mitad. Siento un gran dolor aquí en mi corazón, porque cuando tú te vas, solo queda llorar. El tiempo pasa y yo tengo miedo. No te quiero perder. Te quiero perder. Ya quedó Danny Lux. Camino, no tengo miedo del destino. Oh. Estar contigo yo lo anhelo, tenerte aquí es lo que quiero. Oh. Y cuando no estás, se convierte en oscuridad. Regresa, te quiero amar. Yo te quiero amar.